Nacional de los últimos tiempos. Paramos la pelota, nos detenemos un poco y giramos en lo que hace a la actualidad, a la agenda diaria, a los temas que tienen que ver con, bueno, la construcción de noticias que se van dando en el día a día para quedarnos en nuestra cultura, en lo más profundo de nuestra cultura. Porque, ¿vos sabés qué? Les cuento a los oyentes que están del otro lado. El otro día charlaba con alguien sobre el tema de lo que fue el sábado, toda esta liturgia relacionada a la caña con ruda. Sí. Y bueno, y muchos cumplimos con ese ritual, llevamos a cabo ese ritual. Pero también la pregunta que uno rápidamente se hacía es si todos, y acá uno se incluye también, conocemos qué estamos haciendo cuando estamos haciendo el eso. El origen. El origen, claro, y qué representa la Pachamama, la Madre Tierra. Entonces, charlaba con alguien y le decía, ¿con quién podríamos hablar? Y me dice, mira, yo te puedo contactar con el maestro de la Puna. Digo, ah, la pucha, tamaña definición. Bueno, está del otro lado justamente el maestro de la Puna, el señor Fortunato Ramos, jujeño él, músico, poeta, decidor, escritor, maestro rural. Bueno, sinónimo de cultura popular y de cultura propia de sus raíces en el norte de nuestro país. Fortunato Enzo Peralta es mi nombre, un gusto enorme a la distancia. ¿Cómo le va? Hola Enzo, buenos días. Te habla Fortunato desde la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. Y acá estamos encerrados como todos, gozando de un sol, eso sí, porque nuestro encierro es con el sol presente, un sol de todos los días, un sol fuerte. Ese es de todos los días, por suerte. Así que buen día, Enzo, y a todo el tuyo, a toda la audiencia de Cañuelas. Cuénteme un poco, para aquel que está del otro lado sintonizando, ¿qué fue lo que celebramos el sábado? Y tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, que es una celebración, un reconocimiento que se da durante todo el mes de agosto a la Madre Tierra. ¿Esto es así? Efectivamente, es así. La Madre Tierra es la deidad de todo el hombre que trabaja en esta región, el que trabaja en toda la tierra sería. Claro que es una costumbre poco conocida, pero que fue avanzando mucho porque es lo más lógico que el hombre tiene que pensar. No es extraterrestre, es de la tierra. Entonces, lo que produce la tierra es para el hombre. Y caso curioso, después de vivir sobre la tierra, ese hombre vuelve a la tierra y se vuelve tierra él mismo. Y cuando es tierra, seguramente va a tener sed, hambre, y basado en eso, tal vez el hombre común, el hombre sencillo, también agradeciendo a la tierra todo lo que le da, hace una ceremonia. Esa ceremonia es abrir un agujerito, ya sea en el corral de ovejas, o bien en el rastrojo donde se siembra, o tal vez en el patio de la casa, o en el centro mismo de una habitación. Se sahuma con coa, una plantita del cerro que produce, que eso es sahumerio, y se sahuma, y luego se le da de comer papas, maíz, habas, carne, todo hervido. Se llama tictincha, comida de la Pachamama significa. Eso le da de comer, le pone un cigarrito, tal vez un poquito de chicha. Ahora bien, es una ceremonia privada, íntima, de familia. En mi época de chango, en mi época de niño, veía como mi papá, mi abuelo, hacían esa ceremonia. Y lo hacían en su casa. Y lo hacían el 1 de agosto. Pero se fue extendiendo, fue creciendo. Y desde grande bajó a los pueblos, a las ciudades. Y hoy se la conoce, la Pachamama. ¿Por qué habla de un homenaje íntimo? Fue íntimo en la época, digamos, hace 50, 60 años atrás. Siempre fue íntimo. Lo que pasa que después, como creció, Cáceres, Palermo, llegó a los pueblos, a las ciudades, el hombre del centro, el hombre de los pueblos grandes. Pienso que mucha razón tenía el lugareño, el que vive en la zona rural. Entonces, fue haciendo y celebrando esta ceremonia en su casa, y fue creciendo y se institucionalizó. Llegó a las escuelas, llegó a las instituciones, y ya en años, hace, 30 años más o menos, empezó a hacerse en forma institucional en los mercados, entre los artesanos, entre los músicos, unas reuniones grandes, que no está mal, pero en estos tiempos de pandemia hay que volver a la fase 1 con la Pachamama. Es decir, este año volvió en parte a ser íntima. Y digo en parte porque en algunos lugares se hizo este sábado en forma totalmente íntima. No sé en el resto, porque estamos aislados y no sé realmente qué pasó en otra parte. Pero acá en el pueblo de Humahuaca, en el centro, en la parte céntrica, porque Humahuaca es un pueblo chico, pero en los últimos años creció, no tenía ni un barrio, ahora tiene más de 20 barrios alrededor. O sea que ha crecido demasiado el pueblo de Humahuaca. Cuando yo era niño, tan solo en el centro, y la Pachamama se hacía el 1 de agosto en forma privada, en forma íntima, solamente con el tata, la mamá, los chicos y nadie más. Hay que volver a la fase 1 con la Pachamama, me parece una definición estupenda, realmente, porque justamente es recuperar ese, y no le tengamos temor a la palabra, encierro, esa intimidad, para justamente ofrendarle a la Madre Tierra todo lo que nos da. En algún punto es eso lo que plantea. Así es, estimado Enzo, estimados oyentes, ¿no? de Cañuelas. Sé que estamos un poco distantes, pero también ustedes tienen Pachamama seguramente. Entonces, lo que les dije con respecto a que piensen que son de la tierra, a que piensen de que la tierra nos da sus productos, a que piensen de que la Pachamama es la madre que nos da de comer, que nos mantiene vivos, que nos da la producción. Eso es lo que entendió el lugareño y les hace y les quiere mostrar a todos ustedes, amigos oyentes. Y si se animan, más o menos, hagan hervir la papa, la carne, hagan la tictincha, hagan un agujerito y pónganle a la tierra. Y tal vez en silencio, díganle todo lo que deseen, lo que agradezcan, y díganle todo lo que piensan a la madre tierra o Pachamama. Estamos dialogando con Ramos Fortunato, el maestro de la puna, así se lo conoce y se lo define. Una de las últimas, para no sacarle más tiempo, porque sabemos también que está con una agenda importante que tiene que ver con charlas y demás. ¿Sigue siendo un ritual, una tradición en el norte, no solamente de los adultos, sino que empiezan a tomar esto los jóvenes? ¿Es un desafío que también los jóvenes tomen este tipo de tradiciones? ¿En qué situación están allí con respecto a esto? Sí, los jóvenes lo toman en forma bastante consciente, pero además ya traen de la casa esta costumbre, este respeto, porque ven al tata arrodillado frente al agujero de la Pachamama, en silencio. Me está diciendo muchas cosas. Entonces, el abuelo le dice al nieto, cuando seas grande, a lo mejor yo estoy volviendo a mi tierra. Entonces, vas a hablar con la Pachamama y yo te voy a estar escuchando. Y claro, como se cava el agujerito, se saca la tierra a un costadito, se hace un morrito. Y en ese morrito se pone un cigarrillo encendido con la boca hacia afuera. Entonces se le pone ese cigarrito humeando y claro que aprende, claro que aprende. Hola, lo escuchamos perfectamente. Sí, claro que aprende el nieto, el hijo, el joven. Por eso el joven respeta mucho esta costumbre. Ahora sí, la última. En alguna oportunidad, ¿duda usted, digamos, como defensor y como incluso hombre de hacer público, de visibilizar y con la intención también de que llegue a las generaciones y a las diferentes culturas el ritual de la Pachamama, de que se deforme la premisa, el objetivo y justamente lo que busca y lo que tiene como trasfondo el mensaje de la Pachamama, de la Madre Tierra, puede deformarse el mensaje? ¿Puede ser este un riesgo cuando una situación toma tamaña popularidad y masificación? Es posible eso, porque la gente tiene diferentes formas de interpretar, diferentes formas de pensar. Es posible. Entonces, yo creo que tiene que tomar modelos un poquitito y escuchar a la gente que conoce estos lugares, a la gente que vive en esta región. Digo porque, si no, el tomar la caña con ruda un primero de agosto se puede reducir a para no tener mala suerte, y me parece que es mucho más profundo. Sí, puede ser. Da lugar a diferentes interpretaciones. El sentido es el respeto a la tierra. O sea que desde ese principio no hay riesgos. Lo que sí por ahí es que convertir en una fiesta así medio grande para beber, eso sería el peligro ahí, ¿no? Pero de todas maneras, a veces esto se parece a los hechos bíblicos, ¿no? Cuando Cristo estuvo en el desierto, se fue a orar, y cuando volvió encontró una fiesta demasiado grande. Entonces, esto a veces pasa, ¿no? Es la interpretación. Yo creo que el contenido es entender que la tierra es nuestra madre y venerarla dentro de los puntos de la cordura, dentro de la sana intención. Ese es el principio elemental. Ha sido muy amable con nosotros y gracias por estos minutos, y ojalá tengamos en alguna oportunidad la posibilidad de dialogar con usted nuevamente. Muchas gracias a vos, un gusto a toda tu audiencia, un saludo a la audiencia y hasta cualquier otro momento. Ramos Fortunato Ramos, en realidad. El maestro de la puna, así se lo conoce, es multifacético. De hecho, nos hablaba desde el norte de nuestro país, desde Humahuaca, músico, poeta, decidor, escritor, maestro rural, y justamente nos contaba un poco desde qué observación personal hay que identificar lo acontecido el sábado con respecto a la Pachamama y demás, porque se tiende a deformar un poco el mensaje, la idea, y lo importante es rescatar el motivo y el porqué de eso que aconteció el sábado, que se extiende durante todo el mes de agosto, pero que tuvo su centralidad en el sábado por la famosa caña con ruda y todo lo que esto conlleva y demás. Nos parece importante, en este caso, poder dialogar con alguien que conozca del tema, que se interiorice del tema, que le interese y le preocupe el tema y el rescatar estos valores culturales tan profundos de este lado del continente. Fortunato Ramos, quien hablaba con nosotros. AM del mundo.